Por cierto, se me olvidaba preguntarte cómo te fue el día, o cómo te fue el fin de semana, que hemos dejado atrás hace ya 38 minutos. Espero que bien. Y esos exámenes. Venga, no te agobies, que todo tiene solución. Que todo llega y todo pasa, al igual que las vacaciones. También sucede lo mismo con los días de trabajo, con esas jornadas maratonianas de estudio. Y mientras, una guitarra canta.